El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy es lunes 11 de enero del 2016 y nos escucha a través del 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche puntualmente todos los lunes a las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias y de radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx. Y la cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. En los controles está don Eduardo Menéndez y hoy nos acompaña también el maestro del periodismo, don Lorenzo Martínez Vargas. Te quedo, Lorenzo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Jorge Tinajero, pues aquí estamos transmitiendo desde el restaurante Acuaterra, en donde tenemos una serie de invitados que ustedes ya van a ver, van a tener notas muy importantes, temas muy importantes, sobre todo para que usted los analice y nos llame para ver qué es lo que opinan. Así es, y bueno, tenemos saludos para el licenciado Armando Arango, director de la Red de Órganos Informativos y de Denuncia de las Instituciones Defensoras de los Derechos Humanos. Y bueno, también tenemos felicitaciones para Lucerito por su cumpleaños número 85. Deseamos que la pase muy bien y que tenga mucha salud. También tenemos saludos y felicitaciones para la señora Eva Avilés y su hija Gabriela, que también anda convaleciente de salud y que esperemos que se encuentre muy bien. Y también saludos a mi querido Roberto Vivanco, que está aquí con nosotros. Y bueno, quiero comentarle que en bajatuseguro.com usted puede asegurar su auto, celular y seguro de salud con los costos más baratos, con hasta un 70% de descuento. Así que viaje seguro, viva seguro con bajatuseguro.com. Consulta a los especialistas en seguros en www.bajatuseguro.com. Y bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Estamos en Plaza Carso, ubicada en calle Zurich 245, y también con nuestro anfitrión, el licenciado Julio Velecki. Y bueno, pues Velecki Brands es un corporativo, maneja 9 marcas: Velecki, Mini Donuts, La Crepe de la Crepe, Hot Cake, Monkey, Charlie Chips, Churreiros, El Primo de Roma, El Baisano, Little Italy y Frufru. Él nos anuncia la apertura de su cadena de 7 restaurantes Acuaterra con una inversión de casi 40 millones de pesos. A la fecha, Velecki Brands ya cuenta con 2 restaurantes. El primero se abrió en Plaza Galerías Cuernavaca, Morelos, y el segundo en Plaza Carso, en la Ciudad de México, las cuales tuvieron una inversión de más de 8 millones de pesos y se generan 40 empleos directos y otros 100 indirectos. Más adelante platicaremos directamente con él. Y bueno, pues también estamos esperando a la cantante internacional de jazz, Han Beder. También estará con nosotros Patricia Barragán, delegada estatal de Movimiento Ciudadano. Y también el licenciado Wilfrido Castañón, director de comunicación de Laboratorios Imagenus. Y bueno, pues vamos a hablar en representación del presidente de Comunidad Vial MX. Está con nosotros el licenciado César Andrés Buitrón González. Mi querido César, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con todo el auditorio. Saludos a todos los que nos están acompañando. Lorenzo, muchas gracias por el espacio. Jorge, de verdad, muchas gracias por el espacio. Pues aquí, utilizando su micrófono para hacer llegar este mensaje importante a la ciudadanía, que es el conocer las leyes de vialidad y el que nosotros podamos movernos de una manera inteligente, segura, y que respetemos entre todos la vía pública, porque parece que afuera es una selva de asfalto, ¿no? Todos somos gorilas. Así es, y bueno, pues ya también está con nosotros el licenciado Alberto Díaz de la Riva. De ahí vamos a platicar con él un tema muy interesante. mi querida Han Beder ya va llegando. Y bueno, pues ahora sí estamos listos para hablar de Comunidad Vial MX, que es un movimiento de responsabilidad social que enfoca los esfuerzos de comunicación en una estrategia informativa en los cuatro principales actores del espacio urbano: el peatón, el ciclista, el motociclista y el automovilista. ¿Es así, mi querido César? Es correcto, Jorge. Mira, nosotros en Comunidad Vial identificamos un grande problema, que es no solamente la movilidad segura, sino pues el alto índice en accidentes. La gente se mueve a veces sin conocer los límites de velocidad que marcan los reglamentos, lo que marcan las leyes, y esto ha provocado pues que a veces los usuarios de la vía pública pues lo utilizan a su entender y se producen accidentes viales, en donde pues México es uno de los del top ten, en donde pues mueren muchas personas en accidentes viales. Datos de CONAPRA dicen de que pues es la primera causa de muerte en niños de 5 a 15 años, y también es la segunda causa de muerte de chicos entre 15 y 35 años. O sea, nuestros jóvenes y los niños están muriendo mucho. Entonces, lo que hace Comunidad Vial es fomentar el conocimiento de las normas mínimas de vialidad para que todo el mundo las conozca. Es más, hagan propuestas y fundamos su conocimiento y respeto. Y en la medida que todos las conozcamos, nos vamos a respetar y vamos a utilizar mejor la vía pública. ¿Algo que nos quieras comentar, mi querido Lorenzo? Sí, sobre la cuestión del que está tratando en este momento, yo creo que el problema más grave es la mala administración que está haciendo el jefe de gobierno, que eso es toda la problemática. Es una mala administración porque, siendo un administrador del gobierno capitalino, delega esa función, que es anticonstitucional, a una empresa privada para que cobre multas. Eso habría que investigar bien si es constitucional. Lo que sí es constitucional, así rápidamente, es que se pueden dar a otras empresas obras viales y toda una serie de cuestiones, pero esto no. Pues yo creo que son dos puntos muy importantes, coincido con los dos, y la gran importancia de que eduquemos a nuestro México, que nos eduquemos a nosotros mismos y tengamos respetos entre peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, ya que mover al país en vías libres, bueno, pues es un signo de mejora en la economía, en las finanzas, y requerimos todos, bueno, pues tener movilidad. Ciertamente es muy cuestionado el trabajo del doctor Mancera, porque no creo que sea el único problema que se haya generado en esta ciudad, que está partida en 20.000 pedazos, y que bueno, pues habrá que ver cómo está trabajando en la administración. De aquí lo importante es que Comunidad Vial MX nos está trayendo esta conciencia de convivencia. Por encima de cualquier reglamento, debemos de tener respeto unos a otros. ¿Cuál sería la página para que el público que nos está escuchando pueda conocer más de Comunidad Vial MX? Mira, tenemos diferentes plataformas en comunicación. Estamos, por ejemplo, en internet, una página de internet que es www.comunidadvialmx.org. También nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, Twitter, como Comunidad Vial MX, todo junto, y @ComunidadVialMX, en donde estamos emitiendo consejos, estamos emitiendo recomendaciones y también información, sustractos de lo que son los reglamentos de tránsito, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo, en otras partes de México, casos de éxito. Es más, queremos compartir, hace aproximadamente, no traigo la fecha exacta, disculpen, hace unos meses participamos con el gobierno de la ciudad en el Día Internacional del Peatón, y pues nosotros hicimos ahí, mostramos algunos ejemplos de cómo se pintan algunas líneas peatonales en algunas ciudades del mundo, y en dicho evento con el gobierno de la ciudad también se hicieron pintas en rayas peatonales de manera artística, se modificaron las famosas cebras, se metieron un poco más de ingenio y de arte. ¿Cuál es el convenio con la delegación Venustiano Carranza? ¿En qué consiste? Ah, Jorge, nosotros estamos ahorita cerrando un convenio con el gobierno del Distrito Federal para no solamente en Venustiano Carranza, sino en las 16 delegaciones del Distrito Federal. Acabamos ya vamos a terminar Venustiano Carranza, y el objetivo es que continuemos llevando cursos de manejo y cultura vial para toda la ciudadanía en las delegaciones del DF. Están enfocados desde los pequeños, porque llevamos pequeñas microciudades con triciclos, semáforos, en donde se le explica al menor de edad todo lo que es el contenido de las reglas de vialidad, el cruzar los como peatón, como ciclistas, etcétera, hasta los mayores de edad, ¿no? Nuestros cursos van desde el contenido del reglamento hasta también prácticas de manejo. Muy Muy bien, bueno, pues yo agradezco la presencia de Comunidad Vial MX a través del licenciado César Andrés Buitrón González, que principalmente, bueno, pues nos trae criterios de educación y de convivencia para hacer uso de la vía pública. Te agradezco mucho y te invito a que sigamos retomando el tema, que es algo muy, muy importante para la ciudadanía, porque aparte del respeto, pues necesitamos poder movilizarnos en esta ciudad. No, agradecerte a ti y agradecer a tu auditorio, y también invitar a todo el mundo, tal como dijo Lorenzo hace rato, pues hay que estar bien informados para evitar abusos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti y a Comunidad Vial MX. Y bueno, para darle seguimiento a este tema, ya está con nosotros la licenciada Patricia Barragán, y bueno, pues como delegada estatal de Movimiento Ciudadano, también tienen una opinión importante, muy interesante para todo el público. Pati, muy buenas noches, bienvenida. Jorge, buenas noches a ti, a la mesa y a todo el auditorio. Efectivamente, este no es un tema exclusivo de mujeres, es un tema de ciudadanía, nos preocupa y hoy nos ocupa. Precisamente hoy arrancamos una campaña que dice no a las multas ilegales. Estamos dando calcomanías que se están pegando en los vehículos, a todos los vehículos que quieran apoyar a esto, no a las fotomultas ilegales, y estamos dando asesoría legal gratuita, y más que asesoría estamos ya estableciendo los medios de impugnación o amparo, dependiendo del caso, para que no procedan las multas. Todo esto es gratuito, el Movimiento Ciudadano en la planta baja van a encontrar a los abogados que los van a atender y van a atender a la ciudadanía. Es General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec. Saliendo del metro Juanacatlán, estamos a 200 metros, planta baja. ¿De alguna forma hay algún cuestionamiento directo hacia la administración del gobierno del Distrito Federal, Pati? Hay muchos. Primero, estamos exigiendo la certificación de los aparatos. No se ha exhibido. Hay una norma que nos señala que se debe de exigir una certificación y que los aparatos tienen un reglamento y están debidamente certificados y pueden funcionar, que no puede ser discrecional. Hoy lo están haciendo de forma discrecional. Están condonando multas. ¿Por qué las están condonando? ¿A quién? ¿A los amigos? ¿A los compadres? ¿A quién están condonando las multas? ¿Con qué criterio? ¿En qué se están basando? Están diciendo que, bueno, que van a poner un módulo. Ok, que pongan el módulo. ¿Qué nos va a solucionar? Esto, independientemente de todo, no queremos que se vea como un sabotaje. Nosotros también queremos una ciudad vial, con vialidades que sean funcionales. Pero desde luego estamos en contra del abuso y del negocio propio, ¿no? Entonces, eso estamos exigiendo una política pública de viabilidad funcional para la ciudad, no abusos. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Pati? Pues los esperamos en General Antonio León, y si no, a través del Face de Patricia Barragán o Mujeres de Movimiento Ciudad de México, hay un link que se está subiendo y ahí van a seguir los pasos para que vayan o bien llenen el formato o lo bajen y se enteren qué es lo que pueden hacer en contra de las fotomultas. Muy bien, pues yo agradezco la información que nos has dado. Mientras mejor informados estemos, yo creo que esta ciudad va a caminar mejor. Yo he encontrado muchas opiniones en las redes sociales que el problema no es el reglamento, sino el problema está en la administración. Primero permites que te cierren de 4 carriles a 2 carriles, Venustiano Carranza, 20 de noviembre, ¿sí? Y entonces de 4 carriles es un embudo. Igual en diversas avenidas, ¿no? Las salidas del viaducto hacia las avenidas alternas como Congreso, tienes una salida de 4 carriles y te meten 2 carriles. Cuando ya hay una infraestructura donde contamos con semáforos, y yo creo que todos en alguna tenemos sentido, y bueno, pues respetamos el semáforo. Claro que hay gente que no lo entiende así, pero es la minoría. Entonces yo creo que estos comentarios que está haciendo la gente, habrá que tomar conciencia de ellos, ¿no? ¿Qué está pasando con la administración? Porque desechas un corredor Chapultepec que finalmente nadie del gobierno impugnó, que seguramente no lo vieron viable. Pero este negociazo de multas, y lo peor, que es coartar tu derecho a la movilidad, yo creo que es algo importante que la gente está checando. Pati Barragán, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y nos escuchamos próximamente. No, yo te agradezco a ti, Jorge, agradezco a todo el auditorio. Y bueno, vayan a la página, asesórense, busquen la manera de irse sumando, porque esto no puede seguir así. Ha seguido así porque lo hemos permitido. Ya no más. Ya no más, necesitamos políticas públicas funcionales en materia de viabilidad. Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Patricia Barragán, delegada estatal del Distrito Federal por Movimiento Ciudadano. Y bueno, vamos a continuar con el licenciado Alberto Díaz de la Riva, pero antes nos vamos a una brevísima pausa y regresamos. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. No olvides que el Año Nuevo es un libro de 365 páginas en blanco. No desperdicies ninguna. ¡Feliz Año Nuevo! Romántica 1380. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. ¿Y ya depositaste la renta? ¿Pero ya pagaste la quincena? ¿No pensarás salir con todo ese dinero, verdad? Usa Spay. Ingresa desde el portal de tu banco. Tus transferencias llegan en segundos. Tus pagos son seguros. Y no tienes que desplazarte. Con Spay, pagos más rápidos y seguros. Los trabajadores de la radio y la televisión manifestamos nuestro más profundo pesar por el lamentable fallecimiento del secretario general de la CTM, don Joaquín Gamboa Pascué. Hacemos votos por la pronta resignación de su querida familia, al tiempo en que honramos la memoria del militante fundador de nuestra central y del dirigente recio y firme que supo conducir a la CTM en momentos de gran complejidad. Don Joaquín nos dejó una agenda sindical que todos los setemistas habremos de asumir en unidad, de la mano y bajo la conducción del Comité Nacional. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. ¿Te gustaría cuidarlos durante su viaje de regreso por fin de año? Cuéntales del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Dales este teléfono, 01800-849-9676. O diles que entren a diputados.gob.mx. Las diputadas y los diputados vigilarán personalmente que tus familiares lleguen con bien. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Romántica 1380, contigo en este 2016. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Bueno, ya estamos de regreso. Recuerde que hoy es lunes 11 de enero del 2016. Y bueno, pues estamos transmitiendo directamente del el restaurante Acuaterra, aquí ubicados en Plaza Carso, en la calle de Zurich, Lago Zurich 245, en el segundo nivel. Los invitamos a que vengan a conocer este concepto, que además de encantador, bueno, pues va a encontrar una comida muy accesible, muy bien preparada. Más adelante vamos a platicar con el licenciado Julio Velecki y también con el chef para que nos dé más información al respecto. Y bueno, ya habíamos dicho, está con nosotros el licenciado Alberto Díaz de la Riva, de Grupo Lomax. Alberto, bienvenido, buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Qué gusto, Lorenzo. Buenas noches. Bueno, pues platícanos acerca del Grupo Loma. Mira, nosotros somos un grupo de socios, amigos, que hemos coincidido en valores y proyectos y traemos hoy en día varios temas. Nuestro interés es invertir en nuestro país, nuestro interés es apoyar a los jóvenes, proyectos. Nosotros tenemos tres pilares en nuestro grupo, que son la colaboración, aprovechar los recursos existentes en infraestructura, en el medio ambiente, y el tercero es la innovación. Sobre estos tres pilares hemos constituido nuestro grupo, hemos ido avanzando, entendemos que el mundo cambió, entendemos que hoy en día el tema de los jóvenes que llaman millennials y centennials es un tema que poca gente ha atendido. Nosotros nos hemos enfocado en estos dos temas. Tengo la fortuna de contar con dos hijos, uno de ellos es millennial y otro es centennial, y la verdad es que cuando los ves, las diferencias sí son grandes, ¿eh? Entonces, nosotros le hemos apostado al valor, al talento joven. Nuestros proyectos se basan en estos tres pilares que te comentaba, y en base a ello hemos venido desarrollando desde hace un poco más de dos décadas un grupo que se dedica al desarrollo inmobiliario. Tenemos una empresa que se dedica a las tecnologías de la informática. Hoy en día traemos algunos proyectos con el gobierno federal. Traemos un proyecto de una franquicia de hoteles que compartimos con Juan Carlos, que está ahorita aquí conmigo y que en unos momentos más él les explicará más en detalle. Traemos otros proyectos para desarrollar plazas comerciales. Estamos por arrancar la más grande de nuestro proyecto en Sayuca, Hidalgo. Y traemos otro proyecto que es una productora de televisión, Zombie TV, con donde hemos podido llevar a cabo desarrollo de imagen. Hacemos comerciales para empresas automotrices, para financieras, para algunas televisoras, y hemos podido demostrar que se pueden hacer cosas con bajo costo, con buen productos de calidad y al alcance de la gente. Lorenzo, por favor. Una pregunta que es muy, muy importante, por lo menos para mí. Gracias, Lorenzo. México tiene divisas importantes a través del turismo, que es la industria sin chimenea, ¿no? Sin embargo, parece ser que ya la construcción en hotelería y ha disminuido muchísimo, parece ser, el turismo en nuestro país debido a todas estas circunstancias del dólar. Para ustedes, ¿cómo les pinta este 2016 con estos proyectos? Fíjate, Lorenzo, que estás tocando un tema que para nosotros es estratégico y te quiero comentar algo. Si tú analizas la situación del país hoy en día, con la caída de los precios del petróleo, en otros tiempos estaríamos en una grave crisis. Hoy esto no ha ocurrido así por varios factores. Principalmente porque nos hemos diversificado en nuestras exportaciones. Hoy tú observas una industria automotriz pujante, pero nosotros hemos observado dentro de lo que nosotros manejamos dos nichos de oportunidad muy importantes. Uno es justamente lo que tú mencionas, mi querido Lorenzo, es el turismo. Para nosotros el turismo y el tema del bienestar, la salud, son los dos negocios del futuro, ¿sí? La gente hoy en día le apuesta mucho a estar bien, a viajar, a estar con la familia, a disfrutar más el entorno, el tiempo, a diferencia de lo que ocurría con nuestros antepasados. Nuestros papitos, nuestros abuelos se esforzaron mucho por crear bases sólidas. Les preocupaba mucho el tema del retiro, les preocupaba mucho la permanencia en un empleo. Hoy en día tú puedes observar que los jóvenes van de un empleo a otro cuando encuentran mejores condiciones. No les preocupa mucho la permanencia, no les preocupa mucho el tema de la jubilación, les preocupa mucho el tema de estar bien, de viajar, de poder encontrar un entorno en donde se puedan desarrollar. Entonces nosotros hemos observado eso y vemos una gran oportunidad. Hoy en México creemos que hay un potencial hotelero de por lo menos más de 200 unidades para los próximos 6-8 años. Gracias. Muy bien, bueno, pues yo quiero resaltar lo que has dicho, mi querido Alberto. esos tres grandes ejes, qué bueno que contemplas a los jóvenes, ya estamos los 30 años, bueno, vamos a darles espacio a los jóvenes. Los jóvenes somos hasta 50, Porque hay que darles la oportunidad. Si te das cuenta, aquí en Expresión Total traemos juventud con experiencia y estamos convencidos de que esta juventud es la que el día de mañana va a ser el director de las empresas. Hay que darles el espacio, hay que prepararlos. Y bueno, si te parece, vamos a platicar también con Juan Carlos Ojeda, que viene junto contigo, y vamos a hablar de Latina Promo Hoteles. Mi querido Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Lorenzo. Claro. A todo el auditorio, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Pues sí, nosotros, como Latina Promo Hoteles, es una empresa que se formó a partir de otra compañía que tenemos de hace 35 años, que se llama Promodesa. Promodesa se ha dedicado al desarrollo de centros comerciales por más de 35 años. Hemos desarrollado más de 240 centros comerciales a nivel nacional. Y al ver la oportunidad en los proyectos comerciales de que había capacidad para ir hoteles y los hoteles que están en el segmento de Business Economy, fue que decidimos ir a buscar una franquicia a Estados Unidos. Tenemos la representación para México de la franquicia de Motel Six en Estados Unidos. Bueno, Motel 6 se llama en Estados Unidos, para México se llama Hotel 6 y Estudio 6, con las dos variantes de marcas que vienen. Tuvimos la fortuna también de llegar a hacer equipo con Alberto y su grupo, con Grupo Lomas, para poder participar en el desarrollo de todos esos hoteles en el país. Ahorita que comentaban del turismo, si era preocupante o no, bueno, aquí hay un tema que para nosotros, y coincido con Alberto, el turismo yo creo que va a ser uno de los rubros de mayor crecimiento en el país. Y este turismo en particular que estamos buscando es el turismo de negocios. Estamos yendo a hoteles que van enfocados a un sector de business economy o de servicios limitados, que le llaman, para atender a todo el viajero, de todos los agentes de venta, representantes de venta de las compañías que andan haciendo desarrollo y andan haciendo crecer nuestro país. Hay que darles una oferta a un bajo costo, con una alta calidad, con un buen servicio, limpieza, y esa es la visión que tenemos para Motel City. ¿Están tomando en cuenta el cuidado del ambiente en estos desarrollos? 100%. Estamos trayendo, inclusive estamos haciendo un tipo de construcción de una tecnología nueva, que es una construcción prefabricada, donde estamos haciendo toda la construcción en sitio, en planta. Hacemos, generamos los cuartos, por lo tanto se elimina mucho desperdicio de construcción, menos contaminación hacer las obras, hacen las obras muy limpias y tienen muchos ahorros de energía y muchos ahorros también ya en todo lo que es su construcción. ¿Alguna dirección electrónica para que el público que nos está escuchando pueda conocer el trabajo que están haciendo y también, bueno, si hay oportunidad para los jóvenes que se pongan en contacto con ustedes? Claro, a través de la página de internet de www.latinapromohoteles.com. Ahí viene la información de los hoteles, de la franquicia. Estamos en busca de abrir, tenemos que abrir 40 hoteles en los próximos 5 años. Si hay alguien que nos escuche, que tenga ahí un espacio, que le quede un hotel. Lo que le sugiero es que pongamos alguna cabina de radio y ahí vamos a estar nosotros apoyándole. Con mucho gusto, encantada. Querido Alberto, ¿algo más que quieras comentar? Bueno, además de agradecerles a ti, Jorge, y a Lorenzo la hospitalidad, y reiterar que le apostamos al talento joven, creemos en los jóvenes. Este país trae un bono demográfico para los siguientes 15, 20 años que debemos de aprovechar. No podemos dejarlo ir porque el día de mañana nuestros nietos nos lo van a reclamar. Hoy es el país de las oportunidades. Nosotros observamos día a día que los hoteles del corredor Polanco, Reforma y Santa Fe están saturados de extranjeros que están viniendo a buscar oportunidades. Entonces, de verdad creemos que hay muchas oportunidades en nuestro país que sean para nosotros, para nuestros paisanos y sobre todo para los jóvenes. Así es. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Juan Carlos, algo que quieras agregar. No, como decía Alberto, estamos creando negocios que van a apoyar y a impulsar el desarrollo de nuestro país. Queremos ofrecer servicios de calidad a bajo costo para ayudar a las empresas a que puedan crecer y desarrollar, y que crezcamos el país de manera conjunta. Y muy agradecido estar aquí con ustedes. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos escuchamos próximamente en cabina. Los felicito y les deseo el mayor de los éxitos, porque es muy importante tomar en cuenta a los jóvenes, tomar en cuenta el medio ambiente y tomar en cuenta que en México se puede hacer un negocio decía Albert Einstein, en resumidas cuentas, que la crisis era el momento de la oportunidad para probar qué estamos hechos. Entonces, no hay ninguna crisis, sino estamos en la oportunidad de hacer de este México algo mucho mejor, unidos los empresarios con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, le cedo el micrófono a mi querido Lorenzo Martínez Vargas, porque ya está con nosotros Javier Ferrer. Él es curador de arte contemporáneo. A ver si lo dije bien, mi querido Javier, muy buenas noches. Sí, sí, bueno, amable auditorio, pues está con nosotros y está con ustedes el curador Javier Ferrer, que nos hablará de arte contemporáneo. Pero ustedes se preguntarán qué es un curador, y le hacemos la pregunta a nuestro invitado: ¿cuál es la función de un curador? Yo lo primero que quiero, muchas gracias por la invitación, por darme la posibilidad de hablar de estas cosas que son tan específicas y a veces tan extrañas en los medios de comunicación, porque generalmente pues se invita a los especialistas en un programa de arte contemporáneo para hablar de arte contemporáneo, pero un programa generalista es mucho más difícil. Lo primero que quiero decir es que es una profesión. Estaba hablando con los empresarios y me ha llamado la atención esas palabras que hablaban de nicho de oportunidad. El arte contemporáneo en España, en Italia, en los países europeos, estamos hablando de que las industrias culturales ocupan entre el 10 y el 15% de la población. Por lo tanto, es un sector con posibilidades de empleo y posibilidades de generar riqueza. Eso es lo primero que quiero decir. Por lo tanto, quiero decir que la profesión de curador es una profesión que ejercemos algunas personas, no tantos como a lo mejor el sector demanda. Es una cosa curiosa, porque yo creo que en este momento precisamente estamos en un momento en el que hay mucho más demanda que oferta de curadores, y es un momento de oportunidades, un poco retomando lo que estaban diciendo nuestros amigos empresarios. Retomando tu pregunta, ¿cuáles son las funciones de un curador? Yo hablaría de una doble función, una metáfora de entre director de orquesta y compositor. A nosotros se nos encarga hacer una partitura, que al fin y al cabo es una exposición, recopilando notas musicales que son los artistas de las diferentes piezas, y al final lo que hacemos nosotros es una composición con esas notas musicales, y además lo que hacemos también es la dirección de todo ese proceso, de ese proyecto que es una exposición. Lo que ve el público al final es un producto terminado, pero no sabe el público la cantidad de trabajo y de gestiones y de organización que supone la dirección de diferentes equipos que van desde museografía, divulgación, comunicación, educación, y que nosotros somos los encargados de gestionar y de organizar. Bueno, respecto a esto, ¿hay algún ejemplo, algún evento que ustedes tengan en puerta? Nosotros estamos trabajando en esto, es mi profesión y por lo tanto trabajo todos los días. Nosotros acabamos de, por ejemplo, hacer una convocatoria internacional de artistas en la que se han sumado más de 200 propuestas, y al final hemos seleccionado 12 propuestas que muy probablemente presentaremos en la UNAM en unos meses, ¿no? Es decir, lo que hacemos fundamentalmente es seleccionar entre esos portfolios artistas que nosotros encontramos con una validez y una legitimidad para representar lo que el nuevo arte está suponiendo para la sociedad. Es decir, artistas que abren de alguna manera unas nuevas compuertas, son parte de agua, y nuestra visión es, o sea, nuestra misión es tener esa visión, la visión de presentar al público esos aspectos nuevos desde el punto de vista filosófico y artístico que van a aportar estos nuevos artistas. ¿Tienes próximamente un curso? Sí, tengo un curso de curaduría. ¿Y por qué tengo un curso de curaduría? Yo creo que es un tema vocacional. Llevo ya 9 cursos en México. Yo vine 5 años también desde España en la búsqueda de esas oportunidades que a mí en México me ha concedido, y estoy muy agradecido a este país, y yo creo que de algún modo también estoy devolviendo a la sociedad mexicana la oportunidad de aprender una profesión que hasta cierto punto es nueva, pero que hay una demanda muy real. El curso lo vamos a impartir en el Potencia Club, en el Hotel San Regis, a partir del día 25 de enero, y las sesiones van a ser lunes y miércoles de 5 a 8, y bueno, las matriculaciones están abiertas en este momento para asistir al curso. ¿Qué interés hay de la curaduría en México? ¿Cuál es el interés? Yo te estaba comentando que el nicho de oportunidad es enorme. Tenemos ya 2 ferias de arte contemporáneo, o diría que 2 ferias oficiales, que es una zona Maco, arte contemporáneo, es la zona programa con fotografía, pero a la vez hay varias ferias más que están, por ejemplo, apareciendo en el sector, y otras más que se esperan. Es decir, el sector del arte contemporáneo como un sector de negocio es un sector que está en expansión y que de momento no tiene límites. Es un gran boom que se está viviendo. El coleccionismo en definitiva también es una necesidad espiritual. Yo creo que la gente está un poco teniendo la idea de que tiene que poner algo en sus casas que tenga alma, fundamentalmente, ¿no? Es importante, yo digo que una casa sin arte es una casa sin alma. Es muy importante que la gente sea consciente de lo que se está colgando. Cualquier cosa no sirve, como cualquier cosa uno no come, ¿no? ¿Cómo se puede comunicar contigo? Bueno, el curso está, ya digo, que se va a hacer en el Hotel San Regis a partir del día 25 en el Potentia Club, y pueden contactarnos a través del teléfono 55 70 32 17 23 o escribiendo un mail a institutodecuraduría@gmail.com. ¿Algo que quieras añadir? Pues quiero añadir lo que repito en definitiva, que es una profesión, que es una profesión que en este momento tiene una fuerte demanda, que es muy interesante que además que la gente se profesionalice, es decir, que aprenda correctamente cómo hacer esto, porque además puede causar, es decir, hacerlo mal causa un daño a la sociedad y a los artistas también particularmente, y creo que es muy importante que adquiera una conciencia de la importancia del rol y de la necesidad de hacer bien en su trabajo. Sí, gracias por tu intervención y creo que es todo. Sí, muchísimas gracias, mi querido Lorenzo. Javier, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo en las redes sociales? Tengo un perfil en Facebook, es Javier Ferrer Serra, o también pueden escribir a Galería 50s, 50s Art Gallery, que es donde en principio tenemos la sede donde se impartían los cursos. Este año, excepcionalmente, creo que es una buena opción. Estaremos en el Club Potentia, en el San Regis, creo que es un magnífico lugar, y ahí también pueden recabar información. Así es, y bueno, yo quiero felicitarte en lo personal, mi querido Javier Ferrer, porque das espacio a los jóvenes, has hecho también... Has tomado en cuenta a jóvenes de algunas escuelas que ya han participado contigo en la curaduría y ahí están publicados los trabajos. Entonces es algo muy, muy importante que dé espacio para los jóvenes. Ya tenemos un poquito de tiempo de conocernos. Y bueno, pues yo agradezco que estés con nosotros y que sigas con este empuje social, porque en este México nuestro, si tenemos cultura, seremos el México que todos quieren, que todos esperan. Te agradezco mucho por estar con nosotros, Javier Ferrer. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy agradecido siempre por tu apoyo. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ya está con nosotros la cantante internacional de jazz, Annette Bader. Y bueno, regresando de esta pausa, comenzamos con ella. A una pausa y regresamos. Like you make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Lo que no pudiste hacer el año pasado, puedes lograrlo en este 2016. Romántica 1380. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Cómo le hago? In Mujeres, Gobierno de la República. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A 3 años de gobierno, más obras concluidas. La autopista Salamanca-León en Guanajuato. El distribuidor vial D9 en Puebla. El libramiento Mazatlán en Sinaloa. Los viaductos 1 y 2 en Manzanillo, Colima. El libramiento Oriente en Chihuahua. El distribuidor vial Palmira en Morelos. El libramiento Acambay en México. El anillo periférico en San Luis Potosí. Estas vialidades se suman a las grandes obras que construimos para mover a México. SCT, Gobierno de la República. No existe un horizonte tan lejano que no se pueda alcanzar o superar. Que sea un próspero año 2016. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Estamos de regreso y estamos aquí en el restaurante Acuaterra de Grupo Belegi. Estamos ubicados en Plaza Carso, en calle Zurich 245, en el segundo nivel. Estamos transmitiendo en vivo. Agradezco a todos los amigos que nos acompañan en esta mesa radiofónica, a todo el personal y en especial al licenciado Julio Belegi, nuestro anfitrión. Y bueno, pues ya está con nosotros Ale Beder. Ella es destacada cantante de Noruega, está en México, ha realizado 3 únicas presentaciones y ha favorecido a Expresión Total con esta entrevista exclusiva. Doy la más cordial bienvenida, mi querida Ané. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por invitarme. Bueno, pues, platícanos un poco de tu carrera y de estos conciertos, ¿cómo te fue? Uh-huh. Ahora mismo acabo de dar 3 conciertos aquí en México, junto con el gran pianista mexicano Alex Mercado, yo creo que el primer pianista de jazz en este país en este momento. Yo simplemente porque este año voy a lanzar un disco grabado en España que tiene la temática de jazz cruzado con flamenco. Sí, y hemos hecho ya, ahora formé un grupo mexicano para estas 3 presentaciones donde hemos tocado, indicado un poquito de las canciones que va a venir en mi nuevo disco y también haciendo cosas de México, que también canto música mexicana y estándares de jazz de la época dorada. Entonces ha sido como un preestreno de lo que va a venir. Yo sí soy cantante de world music y world jazz, como lo llamo yo, que hago fusiones entre música de raíz. Mi anterior disco, el que lancé en el 2015, también fue grabado en España, en Madrid, y ese disco tiene una temática de música folclórica de Noruega cruzado con el flamenco directamente. Entonces ya llevo mis 2 últimas producciones desde Madrid con músicos de la élite de ahí. Así es, y bueno, pues yo quiero platicarle al público, quiero darle la reseña. Me tocó estar ahí en Club Jazz 5 el día jueves. Ahí estuvimos, una velada extraordinaria. Y bien has dicho de tu perfil, pero me doy cuenta de que te encanta la música mexicana. Todo lo que encuentro ahí en las redes, lo que encuentro publicado de ti. Y ese día pues nos hiciste pasar una velada extraordinaria, una apertura en Jazz súper interpretada por los músicos que has mencionado, e incluso nos cantaste una canción de cuna de Noruega. Sí, una canción de cuna de Suecia, efectivamente, sí. Perdón. Es que sí, es de compositor sueco, y fue mi canción de cuna en mi niñez, simplemente me lo cantaba mi mamá. Y yo ya tengo una traducción al español que va a salir también en mi nuevo álbum este año. Entonces sí, otro preestreno más que hicimos este día. Sí, es verdad, yo durante muchos años me ha llamado mucha atención la música mexicana, y curiosamente en Noruega soy la única cantante de Noruega que sí se dedica a cantar música mexicana, y tengo yo un espectáculo ahí simplemente dedicado a México que se llama México en mí, y incluso este año también vamos a lanzar otro álbum con esta temática de México en mí. Entonces me muevo mucho de música de diferentes raíces, música latinoamericana y en especial mexicano, pero de fondo soy jazzista, y siempre toda mi inspiración lo saco desde el punto de vista de la música improvisada y el jazz. Pero como el jazz en sí ahora también se fusiona con muchos estilos, yo veo más y más que se abren las puertas a que en el intercambio cultural, y cómo puedes sacar provecho de muchos estilos con que tú estás cruzando. Y como yo por una parte vivía mi juventud en España, desde entonces, desde los 15 años me llamaba mucho la atención el flamenco. Luego he viajado mucho en Latinoamérica, y aquí en México he venido muchas veces, que mi baterista en Noruega es mexicano también. Platícanos o dame los títulos de los temas mexicanos que has tocado, que has cantado, que has interpretado. Son algunos, ya algunos. Para que los conozcan. Sí. Desde el Cucurru Cucú Paloma, que ya... Así es el vídeo. Sí, desde lo muy folclórico hasta lo muy contemporáneo. He pasado por tanto algo de música ranchera, he cantado de José Alfredo Jiménez, tanto ella como varias cosas, Armando Manzanero, me gusta mucho la música de Álvaro Carillo, Consuelo Velázquez, sí, ahí hice el tema de Amar y Vivir, de Consuelo, sí, muy muy bonito. Es que hay tanta música mexicana que no acaba, o sea, tú puedes aprender y estudiar, y eso es lo interesante. Yo veo que aquí se encuentra como una olla tremenda de diversidad musical y diversidad cultural. Es muy halagador que alguien tan talentoso como tú haga este tipo de comentarios, por eso lo resalto con el público. ¿Vibras con la música mexicana? Sí, la verdad que sí, porque mi forma de ver a México desde fuera es que a mí lo que me impresionó desde la primera visita en México es que México tiene una raíz muy, muy fuerte. Tiene cultura de mucha diversidad, y se nota tanto en la música como en la arquitectura, como en la comida, como en muchas cosas. Yo creo que uno siempre debe tener mucho orgullo de su raíz. Y es complicado. Yo como lo último que yo pensé en sacar en mi vida profesional fue mi parte noruega, porque uno siempre quiere viajar y buscarse otra cosa. Y simplemente aquí en México fue cuando yo me di cuenta, por ver las raíces aquí tan fuertes, empecé otra vez a investigar sobre mi misma raíz. Y así empecé yo hace unos 5 o 6 años a crear fusiones específicas como con la música de Noruega como punto de partida, pero llevándolo a diferentes fusiones con diferentes... ¿Cómo te encontramos en las redes, mi querida? Ahí me encuentran como Hamnet Tveter, HANNETVETER, en Facebook. Toda mi música, toda mi discografía está tanto en el Spotify como en el iTunes. Desgraciadamente no tengo los discos físicos a la venta en México todavía, pero pronto poder tener esa parte. Pues ahora que continúes tu gira y donde quiera que te encuentres, está el teléfono 55-66-1380, los lunes a las 7 de la noche, para que nos hagas favor de decirnos dónde estás y cómo te vas. Te agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, pues Los Ángeles existen, está aquí en la tierra mi querida Annette Vedder, ya me corrigió. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos con nuestro anfitrión, el licenciado Julio Velecki. Mi querido Julio, muy buenas noches, muchísimas gracias en nombre de todos los compañeros que están en esta mesa radiofónica por atendernos. ¿Qué tal, Jorge? Pues es un placer estar con ustedes el día de hoy desde aquí a Acuaterra, México, en Plaza Carso. Y pues bienvenidos, espero que disfruten de esta cena que vamos a tener. Muy bien, y bueno, pues también agradecido porque le apuestas a México, a su trabajo, a la gente, y bueno, están abriendo ustedes, tienen el proyecto de 7 restaurantes, y ahorita ya tienen 2 restaurantes. Efectivamente, mira, Velecki Brands nace como parte de un proyecto emprendedor del TEC de Monterrey, universidad en la que yo estudié hace 18 años, y que bueno, Velecki Donitas fue, digamos, nuestro motor, y ha sido nuestro motor, nuestra marca más importante. Al día de hoy ya contamos con más de 100 puntos de venta y franquicias. Y que bueno, esto tanto en México como en Centroamérica. Posteriormente hemos ido desarrollando poco a poco conceptos, y entre ellos está este de Acuaterra en el que hoy nos encontramos. Y bueno, pues es producto ya de un crecimiento natural que se ha dado. Siempre hemos estado en el negocio de los alimentos, y hoy, bueno, lo que queremos anunciar precisamente, y motivo por el cual pues extendimos la invitación a tu programa, es el que vamos a abrir 5 restaurantes más. Traemos una inversión interesante bajo el método, igual como nuestros amigos los hoteleros, bajo el método de la franquicia. A partir de el primer semestre de este año, bueno, pues decidimos abrir esta nueva sucursal aquí en Polanco, Plaza Carso, y la intención es que a partir del segundo semestre nos vayamos hacia el método de la franquicia y aperturando estos 5 restaurantes más, principalmente en la zona conurbada de la Ciudad de México, en Ciudad de México y los 5 estados circunvecinos. Y estamos calculando que podemos llegar a tener una inversión de 40 millones de pesos con inversionistas y franquiciatarios, ¿no? Muy bien, y bueno, pues para platicar de la comida extraordinaria que tienes aquí, porque me quedé corto no porque no la pueda definir, sino porque ya que la probé, puedo dar certeza y calidad de que son productos muy bien elaborados. ¿Por qué no nos presentas al chef y que él nos hable técnicamente de los platillos y de lo que el público va a encontrar aquí en Acuaterra? Claro, cómo no. Pues con todo gusto, mira, al día de hoy tenemos la oportunidad de que antes de que entráramos al aire, pues el chef se puso las pilas, nos va a empezar a degustar con varios platillos. Y qué mejor que, pues bueno, pueda acercarse conmigo para que nos platiques un poquito, chef, si me haces favor. Y pues bueno, lo interesante es que aquí prácticamente estamos en la cocina, ¿no? Y, así es. Y qué mejor, y aprovechar que está él por acá, para danos que nos nombre, vaya contando, por favor. Adrián, por favor, si quieras que te presentes. Adrián. Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Ventura. Yo soy el chef de esta unidad. Bueno, pues me da mucho gusto volverlos a tener de vuelta. Yo creo que la vez anterior que estuve con ustedes, pues pregunté cómo les había gustado todo lo que les ofrecí, y al parecer me dijeron que todo estuvo exquisito. Así es. Ahorita precisamente igual los estaba esperando con otros nuevos platillos que van a degustar. Platícanos esos platillos. Ahorita yo les voy a dar unos platillos que van a degustar. Van a ser unas pizzas hawaianas hechas, elaboradas con, pues ahora sigue, nosotros las hacemos aquí, nosotros preparamos todo es fresco. Sí. Aparte tengo unos wraps grandes de espinaca, van rellenos de pollo, se llama campestre, el otro se llama norteño, que va relleno de arrachera. Y bueno, van acompañados de papas a la francesa, ¿no? Y pues también tenemos el típico y el exquisito ceviche peruano, que es pues ahora sí, más bien es la parte más fundamental de aquí del negocio, ¿no? Es lo más rico que tenemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo prueben y me den su punto de vista, ¿no? Bueno, adelante, Lorenzo. Sí, ya tenemos muy poco tiempo, pero ojalá nos alcance el tiempo para hacerlo. La vez pasada yo vi que había comida internacional, sí, y un poco mediterránea. Explícanos cómo es esta comida. Bueno, esta fusión que estamos haciendo aquí, lo que se trata de hacer es de que pues toda la gente que venga aquí, en nuestra carta que está elaborando, no nomás sea de un solo concierto, ¿no? Estamos abarcando 2, 3 conciertos precisamente por lo mismo, porque hay mucha gente que no nomás viene a comer una sola cosa. Entonces lo que tratamos de hacer es tener una variedad de distintos platillos para que tengan, ahora sí, de gustar su paladar de todo lo que ustedes deseen escoger, ¿no? Así es, y bueno, yo quiero preguntarle al licenciado Julio Velecki acerca de los precios, porque estuvimos también viendo la carta y son precios muy accesibles para el público. Es un lugar que le puede pasar uno muy bien, puede hacer uno un cierre de negocios, traer a la pareja, disfrutar un aniversario, incluso traer a los niños, mi querido Julio. Justamente, creo que lo describes muy bien. Aquí con mi chef nos sentamos a elaborar la carta y nos dimos cuenta que lo que queríamos era encontrar un punto de reunión o de encuentro, porque lo que sucede normalmente es que los fines de semana, y pensando específicamente en este recinto, vienen mucho al museo, viene mucho turista, y no falta que a lo mejor el papá quiere comer italiano o quiere un buen corte. Sí. La mamá dice, no, pues yo me voy por lo light. Y los hijos dicen, bueno, yo quiero una pizza. Entonces, donde encontramos un punto interesante fue fusionar todos estos platillos que pudieran ser de distintos sitios, inclusive mexicanos. Entonces, lo que ustedes pueden encontrar en un menú, y nos dimos a la tarea aquí junto con el chef, de elaborar algo que pudiera incluir tanto al más pequeño de la familia, porque aquí podemos crear nuestra propia pizza con él, se le dan los ingredientes y luego ya el chef lo apoya, pues horneándola, pero también un buen corte. Tenemos aves, tenemos mariscos, tenemos cocina del mar también. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Que en el mediano o largo plazo nosotros nos vamos a convertir en el referente en comida internacional y mediterránea, pensando en aeropuertos, en plazas comerciales, plazas que se han abierto, ¿no? Mi querido Julio, ¿podremos tener alguna promoción para el público que nos ha escuchado para que venga y conozca este concepto? Pues mira, queremos impulsar nuestra página de Facebook, que está reciente, entonces se pueden meter a Acuaterra México y a través de la página solicitar o, bueno, comentar que nos escucharon aquí en tu programa. Y vamos a darle a las primeras 10 personas un jugo gratis, el de su elección. Tenemos bastante variedad de jugos, sin que tengan que consumir. O sea, venir por su jugo, que conozcan el concepto, y así se gustan quedar a degustar, pues bienvenidos. Pues yo invito a todo el público a que aproveche esta promoción, que venga y que pida si quiere una pizza, una ensalada, un corte de carne, en fin, los productos extraordinarios que produce Acuaterra. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues todos dicen yo, pero se nos acabó el tiempo. Queremos cenar. Mi querido Julio, muchísimas gracias. Extraordinario anfitrión, joven empresario mexicano. Te deseo toda la suerte del mundo y todo el éxito. Gracias. También Jorge, aquí al chef. Muchas gracias. Y a Berenice, la gerente, a Javier Ferrer, a mi querida Pati Barragán, a todos nuestros amigos, a Juan Carlos González, a César Andrade, a César Andrés Buitrón, y también a mi querido Lorenzo Martínez Vargas, aquí sabemos que ya no alcancé a mencionar, ya me movieron aquí, a mi querido Alberto Díaz de la Riva, el Grupo Lomas, creo que ya somos todos los que fuimos. Mi querido Lorenzo, muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Jorge, y que pases una buena noche. Y usted, público, mi querido auditorio, que descanse, que pase usted. Así es. Una buena noche. Saludos a mi querida Laura Martínez, Roberto Blanco, muchas gracias. Yo soy Jorge Tinajero, esto fue Expresión Total, y nos escuchamos hasta la próxima. Pásela bien. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.